en el libro de los Hechos capítulo 16. Voy a leer algunos versículos y luego en un instante voy a tener una muy breve reflexión al respecto, porque este pasaje tiene muchas similitudes con lo que nosotros como iglesia estamos viviendo en este tiempo. Todas las iglesias tienen necesidad de encontrar dirección de parte de Dios y nosotros la estamos necesitando respecto a un lugar en particular y a poder reconocer si Dios en todo caso pretende utilizarnos a nosotros para hacer alguna tarea misionera en qué lugar. Así que mientras nuestro hermano Ernesto va pasando hasta aquí, él va a compartir aquellas experiencias que vivió de manera personal y aquello que percibió de parte de Dios en el lugar al cual fue, esto es la provincia de Formosa. Y como iglesia hemos estado orando por él y por este viaje y hemos estado también buscando que Dios nos hablara a través de lo que él también nos iba a poder contar respecto a si Dios tiene algún propósito con nosotros como iglesia para cumplir en aquel lugar. Por eso es tan importante que vos y yo escuchemos también hoy al Señor. Él nos va a hablar a través de las experiencias que vivió Ernesto, pero también nos tiene que hablar a todos como iglesia respecto a si debemos pasar a aquel lugar y ayudar. Mirá lo que dice este pasaje del libro de los Hechos, capítulo 16, desde el versículo 4. Dice que conforme pasaban por las ciudades, Pablo y su equipo de trabajo entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. El pasaje hasta aquí le damos lectura, que Dios ya comience a hablar a nuestros corazones, pero ahora también vamos a escuchar lo que Ernesto tiene para comentarnos y decirnos, así que seamos sensibles y dóciles a lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros también en esta noche. ¿Por qué no oramos entonces por nuestro hermano Ernesto? Padre, te hemos exaltado y lo hemos hecho de todo corazón, con toda confianza, Señor, hemos venido hasta tu misma presencia, Señor, y ahora para postrarnos, permanecer postrados porque hemos estado adorándote a ti, pero ahora también para escuchar con atención tu voz y tu mensaje, tu palabra, Señor, que reveles tus planes y tus propósitos respecto a todo lo que nuestro hermano Ernesto ha vivido en aquel lugar, también llevado por ti y en respuesta al llamado que vos hiciste sobre su vida. Pero ahora, Señor, queremos también interpretarlo, queremos saber si tiene que ver con nosotros como iglesia también. Por eso estamos aquí dispuestos, Señor, y abiertos a escuchar tu palabra. Envíala, Señor, envíala con el propósito por el cual la has preparado también. Bendecirnos como iglesia en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermano, Dios los bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor, ¿no es cierto? Recibiendo de su paz, de su bendición, recibiendo todo lo bueno que Él tiene para nosotros. La verdad que es un privilegio estar acá reunidos, todos juntos como hermanos, alabando y exaltando al Señor. Y la verdad que nos llena de gozo saber de que su presencia está aquí, así lo dice su palabra, y nosotros creemos en eso. Creemos cuando Él nos dice que donde hay dos o tres reunidos, Él está en medio nuestro. Así que, bienvenidos, hermanos. Saben, quería volver un poquito a un pasaje que nos dio nuestro hermano Derex el domingo anterior. Se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 9. Lo quería compartir nuevamente con ustedes y disculpen, compartir con ustedes para que podamos recordar lo que el Señor nos dijo. Capítulo, Hechos capítulo 9, versículos 10 y 11. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Asimismo ocurrió, ese mismo llamado ocurrió en enero del 2015, llamando a 4 personas de distinta congregación, llamando a Raúl, llamando a Roberto, llamando a Hugo y llamando a Ernesto. 4 personas de distinta congregación. Antes de compartir con ustedes todas las experiencias que hemos vivido allá, quería contarle un poquito cómo el Señor se fue manifestando durante este tiempo en nosotros, que esto comenzó a partir de noviembre del año pasado. Roberto, yo le voy a ir relatando, después le voy a mostrar la foto, quién es Roberto, quién es Hugo, quién es cada uno. Roberto tuvo que viajar a San Salvador de Jujuy porque el padre de él estaba muy grave. Entonces él viajó hasta allá, obviamente estuvo con el papá y le pregunta: papá, ¿vos querés ver a Guadalupe? Él le dice: sí, quiero verla. Bueno, entonces yo la voy a ir a buscar. Ellos dos, Roberto y Guadalupe, no se conocían. Averiguando, Roberto se entera que la hermana vive en este lugar de Formosa que se llama Pozo de Navagán. Va hacia el encuentro de su hermana para conectarse con ella y avisarle que el papá estaba muy grave y que quería verla. Entonces, Roberto va y busca a la hermana, la encuentra. Cuando encuentra a la hermana, ellos no se conocían. Cuando la encuentra la hermana, oh sorpresa, era la esposa de un cacique. Entonces le comenta: mirá, papá está en grave estado, quiere verte, quiere que vayas para allá. Pues lo vio al padre. Y él vuelve con Guadalupe hacia Pozo de Navagán. Cuando este hermano llega hasta el lugar, ve la necesidad que hay en ese lugar, tremendamente vino quebrado de allá, porque la necesidad que había en ese lugar. Empezó a orar y a clamar al Señor por ese pueblo, pidiéndole que el Señor envíe sus ángeles, que envíe... Él oraba por ese pueblo, por sus hermanos, por los habitantes, por su cuñado, por sus sobrinos y demás. De ahí se conecta con otra persona que vive acá nomás, 20 cuadras, que se llama Hugo, que tienen una relación laboral juntos. Y también Hugo trabaja con Raúl. Raúl y Hugo son cuñados. Roberto trabajan en el mismo rubro. Empiezan a charlar de este tema y de la necesidad. Entonces empiezan a armar algo como para orar, para armar algo como para viajar. ¿Y quién les habla? Cliente de Hugo, yendo a comprar comida, alimentos para perros y esas cosas. Siempre es bueno hablar de la palabra del Señor cuando hay hermanos en Cristo, ¿no es cierto? Siempre hablando del Señor, que una cosa, que una otra. Nos comenta este viaje que había que hacer para allá. Me dice: mira, hermano, estamos orando por un viaje, así que tenemos que ir para allá, hay mucha necesidad. La verdad que yo no conozco, el único que conoce es Roberto, pero bueno, yo siento del Señor de viajar, siento del Señor ir para allá. Hablando, el Señor me confirma en enero que tenía que acompañarlos a ellos. Clarito, ¿eh? Fue claro que tenía que ir con ellos. Hablo con nuestro pastor, le comento todo lo que se había planificado como para viajar. Fuimos 4, es para prestar atención, distinta congregación. Dios está llamando a la iglesia en general. Y ahí emprendimos el viaje. Empezamos a orar, el Señor confirmó, hablamos con el pastor, cada uno habló con su pastor, cada uno aprobó esto, oró, compartió con la congregación, partimos. Bueno, Pozo de Navagán está a 1.600 kilómetros de acá de Buenos Aires. Ahí tenemos más o menos un panorama. Esa es la entrada de Pozo de Navagán. ¿Esta luz no se puede apagar? Está. Ahí se ve mejor. Ahí está. Esa es la entrada de Pozo de Navagán. Es todo monte. De ahí hasta el lugar donde están los hermanos, la comunidad de Cisco de Navagán, que así se llama la comunidad, hay 20-25 kilómetros más o menos. El 30% del camino es así. Cuando llegamos allá al lugar, para que usted se dé una idea, 25-30 kilómetros es como de ir de acá, de la curva de Raimundo, hasta el puente Pueyrredón o la 9 de julio, más o menos, para que usted sepa, aquellos que no desconocen por ahí la distancia. A las 11 y media de la noche llegamos. Llegamos a ese lugar y ya es todo monte. Ahí no hay luz, no hay nada. Solo iba un guía con una moto adelante guiándonos. Y ahí íbamos nosotros por detrás con la camioneta cargada. A mi derecha, a izquierda suya, Raúl, las personas que viajamos. Roberto viajó en colectivo y el resto, Raúl, Hugo y yo, en la camioneta. Cada corazón, cada persona de ese lugar fue tocado por el Señor previamente. Llegamos nosotros y culminamos la obra, como el Señor lo había preparado. Nos pusimos a charlar, le comentamos lo que íbamos a hacer, cuál era el programa, y él nos dijo libremente que hagamos conforme a como nosotros habíamos preparado las cosas. Una libertad, un amor, una amabilidad tremendo. Tal es así que nos pusimos a hablar con él y en ese mismo momento él se quiebra y abre su corazón y se entrega al Señor. El Señor ya había tocado ahí, lo había tocado, ya había tocado su corazón. Ahí nomás hizo su decisión de fe, se largó a llover, estaba sin remera, ¿eh? Nos mojamos todo, nos empapamos todo y gloria a Dios. Estábamos todos contentos, gozosos, porque ya había comenzado la obra el Señor. Ahí nomás, en ese mismo instante, nos hizo un costado el cacique y nos habló de su esposa. El libro de Gálatas, capítulo 5, a partir del capítulo 16 en adelante, hasta el 6, inclusive versículo 10. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta la prueba de su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe en toda cosa buena que lo instruye, al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Esta palabra nos dio el Señor y la compartimos con toda esa gente que estaban ahí en ese lugar. Y quedaron mirándonos, como que no podían interpretar la palabra, que sabían que algo que Dios les estaba hablando a través de su palabra, pero ellos no podían interpretar qué era. Entonces, les pregunto, el Señor pone en mi corazón para que les pregunte, ¿ustedes saben, por ejemplo, lo que quieren decir adulterio? No. ¿Ustedes saben lo que quieren decir fornicación? No. ¿Ustedes saben lo que quiere decir esto? Cuando le empezamos a explicar lo que significa idolatría, empezamos a explicar lo que significa el significado de cada palabra, el Señor hizo un clac en cada uno de ellos. Les abrió la mente, les corrió lo que ellos tenían adelante. Tal es así que a partir de esta palabra que el Señor nos dio, empezaron a hacer preguntas, y preguntas profundas, profundas, de verdad. Profundas, que tienen que ver con la vida cotidiana, con el matrimonio, con los hijos, con todas esas cosas. Y el Señor fue dando palabra, fue poniendo paz, fue poniendo sabiduría en cada uno de los que... Porque no, yo les puedo decir que el Señor estuvo ahí en ese lugar porque no nos interponíamos uno con otro. Hablábamos los cuatro, pero todo en el mismo espíritu. Era el Señor el que se estaba moviendo ahí. Cuando les empezamos a explicar, por ejemplo, lo que significa idolatría, le explicamos, entonces ellos, eso es idolatría. Eso es adulterio. Eso es tal cosa. Esto, tal otro. Tienen mucha fe, mucho amor, pero les falta crecimiento. Falta aprender bastante. Me acuerdo que cuando fuimos con el cacique a buscar las cámaras en la estación de servicio, íbamos camino a ese lugar y paramos ahí en un lugar que vivía la prima de Roberto, una de las primas. Bajamos en ese lugar y empezamos a orar, a interceder por la chica, aceptó al Señor. Bueno, tenía algunas cosas de la idolatría del gauchito Gil y todas esas cosas. Y el Señor nos dice, le habla y le dice que tenía que cortar con todo eso, que no tenía que adorar esas imágenes, porque esos son dioses paganos. Bueno, el Señor nos fue dando palabra. Y el cacique estaba apoyado así en el palo, en un árbol, escuchando todas las cosas. Escuchando todas las cosas que le íbamos diciendo. Cuando volvimos, que veníamos en la camioneta, nos empezó a preguntar, ¿cómo es eso de la idolatría? Bueno, el Señor nos dio palabra diciendo, cuando Dios saca al pueblo de Israel... Ellos estaban bajo la esclavitud, durante 400 años estuvieron bajo la esclavitud, entonces les hace el cruzar el mar. Bueno, le explicamos todo y le leímos pasaje de Deuteronomio, capítulo 20, versículos 4 y 5. Y nos dice, así que el pueblo de Israel estuvo 400 años bajo la esclavitud, nosotros ya llevamos 500, dice. Hace 500 años que nosotros estamos en esclavitud, menosprecio, desidia, no nos tienen en cuenta. Todo lo que nosotros pedimos no nos dan. Él busca de Dios, eso es lo importante. Él busca de Dios. Él le pide a Dios. Y le pidió a Dios por su pueblo. Y Dios le contestó. Envió a cuatro hermanos de acá, de distintas congregaciones, para abrir los ojos de ese pueblo. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Escucha la oración. Fue tan impactante que a través de todas estas charlas también el hijo del cacique, Gustavo, habíamos terminado de almorzar y estábamos hablando y conversando en base, todo del Señor. Ellos preguntan y quieren saber. Tienen un hambre del Señor. Todo el tiempo quieren estar sabiendo algo, compartiendo, porque es algo que ellos necesitan saber. Saben que eso es lo bueno y lo quieren hacer. Lo quieren hacer, quieren estar ahí permanentemente. Y me dice, mira, justamente estábamos compartiendo una parte de este pasaje y él se quebró. Una parte, uno de los hermanos se va, quedamos solo y se quebró. Me dice, mira, yo la verdad que le quiero dar gracias a Dios por esto, que ustedes vinieron acá. Y me empezó a contar que él había hecho pacto con unos brujos y que los brujos le habían sacado plata, le habían sacado ropa, le habían sacado celulares y que se dejamos un devocional para que ellos todos los días puedan hacer un devocional juntos en mi presencia. Les dejamos ahí para que todos los días en familia se reúnan y puedan hacer un devocional y entregarle el día al Señor, y van a ver que después de eso cómo el Señor va a ir abriendo caminos, así dándole palabras que el Señor nos iba dando. Nosotros volvimos acá, a los 4 o 5 días nos llamaron por teléfono 2 o 3 veces, invitándonos, pidiéndonos cuándo vuelven. Le digo, ¿estás haciendo el devocional? Sí, todos los días, como habíamos quedado. Así que el Señor, hermano, obró en gran manera en ese lugar. La verdad que yo me sorprendí, porque no esperaba ver tantos hermanos en Cristo allá. Nosotros íbamos con un panorama que desconocíamos, pero cuando llegamos allá el Señor ya tenía todo preparado. Lo único que teníamos que hacer es, teníamos todo armado, disponer nuestro corazón y a lo que el Señor nos mande, a eso vamos. Bueno, empezamos a conversar con la gente y ahora quiero compartir con ustedes algunos testimonios que a través de esta palabra que nos dio el Señor, algunos hermanos pudieron contar algunos testimonios. Capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión que tenemos como iglesia, predicar el Evangelio. Yo felicito a esta iglesia, a mis hermanos que están también, tal vez no yendo tan lejos, pero sí haciendo el casa por casa. Sentí mucho gozo el domingo pasado cuando escuché que estaban yendo a predicar la palabra. El Señor nos llama a que trabajemos para Él, a predicar el Evangelio, a ir casa por casa anunciando que Cristo nos ama, que Cristo viene pronto. Como iglesia nos invita a que vayamos a transmitirle todo esto que nosotros hemos recibido por gracia, que lo demos por gracia también. Hay mucha gente que no conocen de Cristo, no, nunca escucharon hablar de Cristo. Y esta es la gran oportunidad que tenemos como hijos de Dios y una oportunidad que tenemos para servirle al Señor. Porque de esto Él se agrada, en el servicio. Así que hermano, esto era lo que quería compartir con ustedes. Para ir concluyendo y muy brevemente, invito a los músicos a que ya vayan tomando su lugar para terminar con alabanza al Señor. Pero acordate el pasaje que te leí al principio. El apóstol Pablo y su equipo de trabajo ya habían concluido su primer viaje misionero. Habían estado en algunos lugares. Nosotros estuvimos en algunos lugares haciendo tarea misionera en Santiago del Estero, en un par de localidades allí. Pero ellos en algún momento dijeron, ¿por qué no volvemos a esos lugares donde ya estuvimos? estuvimos para ver cómo están y en qué más podemos ayudar. Y mientras estaban planeando esto y efectivamente lo decidieron, encontraron que el Espíritu Santo, cuando pretendieron ir a determinado lugar, se los impidió. Y en otro lugar tampoco les fue posible predicar la palabra porque el mismo Espíritu hizo tal tarea. Hasta que recibieron, Pablo sobre todo, la visión del varón macedonio, de aquel miembro de la comunidad de Macedonia que les decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que Dios tenía planes y propósitos en aquel tiempo para ellos. Dios tiene planes y propósitos para nosotros también. Tenemos que determinar en oración cuáles son los que nos corresponde asumir, cuáles son aquellas responsabilidades que debemos tomar para cumplir el propósito y la voluntad de Dios. ¿Será volver a Santiago del Estero? ¿Será ir a Pozo Navagán? ¿Será ir a otro lugar? Bueno, este es el desafío que ahora tenemos como iglesia. Yo les quiero proponer que tengamos en oración este tema para que en la próxima semana o a más tardar en la siguiente tomemos una decisión delante de Dios. Todos como iglesia debemos saber si Dios quiere que vayamos a Pozo Navagán o no. Al menos eso, que es lo que hoy nos cabe de manera directa, es lo que nos llegó. ¿Será de parte de Dios? Si es de parte de Él, ¿hay planes de Él respecto a nosotros? Así que yo te desafío como miembro de esta congregación a que puedas orar en este sentido. Particularmente a los líderes de la congregación. Necesitamos reconocer si Dios nos está queriendo decir a nosotros, pasen a Pozo Navagán y ayuden. Así que por supuesto que lo haremos en su nombre si es lo que nos corresponde hacer para revelar y mostrar el amor de Dios. Pero te voy a pedir oración. Porque en una o dos semanas te voy a pedir que expreses lo que recibiste de parte de Dios en el sentido de asumir la responsabilidad de trabajar allí o no. Así que eso nos involucra a todos como iglesia. Que Dios te bendiga, pases una preciosa semana. Y antes de hacerlo, yo quiero que podamos tener una palabra de oración. Le quiero pedir a Walter, venir inmediatamente hasta aquí y dirigirnos en oración. Demos gracias a Dios por lo que pudo hacer a través de Ernesto. Te quiero decir que como iglesia participamos humildemente de este viaje, llevando a través de Ernesto una buena cantidad de ropa, de Biblias que fueron entregadas allá y de algunos otros elementos. Y hemos permitido que también Ernesto viaje en nombre nuestro para ver y palpar todo lo que él vio. Nos contó muy poco, pero podría seguir contándonos. Así que tenés para llamarlo y consultarle respecto a cualquier inquietud que tengas. Pero ahora oremos. Oremos por aquella comunidad, más allá de si a nosotros nos va a tocar ir o no. Pero oremos por esa comunidad. Hay mucha necesidad y quieren recibir de Dios. Así que oremos para que Dios supla esa necesidad en abundancia a través de los instrumentos que Él quiera escoger en este tiempo también. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias, papá, por esta oportunidad preciosa, Señor, que le has dado a mi hermano, a este grupo, Señor, de hermanos, de ir a aquel lugar, Señor, a bendecir, a ser utilizados por ti, Señor. Somos canales, Señor, de tu bendición y tú lo has demostrado, Señor, a través de la vida de ellos, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque ellos tuvieron esa disposición a servir a esta comunidad, Señor. Tú conoces, Señor, al cacique y a cada uno de los integrantes de esa comunidad, Dios, y queremos que tú estés bendiciendo, trayendo libertad, Señor, a los que todavía, Señor, no han recibido, Señor, ese mensaje, puedan hacerlo, Señor, a través de los que han quedado en ese lugar, y si es la tarea, Señor, continuar en ese lugar, también lo podamos hacer nosotros, Señor, bendiciendo a Pozo Navagán, Señor, y a las ciudades, Señor, que están a su alrededor. Gracias, Señor, por este culto, gracias por esta reunión, Señor, gracias por lo que nos has hablado, por este desafío, Señor, que ahora tenemos como iglesia, Señor, de oír tu voz, Señor. Te pedimos, Señor, que este miércoles y el siguiente, Señor, que vamos a estar pidiéndote en oración por esta revelación a nuestras vidas y como iglesia, Señor, para seguir misionando, Señor, en Argentina, sea, Señor, tu voz tan real, Señor, que no nos quede duda de que tú, Señor, quieres bendecir, Señor, a esta Argentina a través de nosotros, Señor. Pero queremos ser guiados, no queremos tomar decisiones, Señor, nuestras propias, de acuerdo a nuestras emociones, ni de acuerdo, Señor, a nuestros pensamientos. Queremos, Señor, tomar toda decisión a través de lo que tu Espíritu Santo quiere hacer, Señor, a través nuestro. Te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, y bendecimos a estos hermanos, Señor, de otras congregaciones, Señor, a Hugo, Señor, y a los otros hermanos, Señor, no recuerdo sus nombres, Señor, que tú estés bendiciéndolos, Señor, en sus congregaciones, y también, Señor, sean impactados, Señor, por esta tarea misionera en aquellos lugares. Amén, Señor, y amén, Padre.